Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya se vino el agüita que pues ya estaba pronosticado para el día de hoy. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 5 grados Fahrenheit, es lo que nos está indicando aquí. Ahorita voy a convertirlo a Fahrenheit. Me está fallando un poco aquí la otra computadora, entonces estoy ahorita con el celular. Dime un segundito. Ya, me parece que ya se puso bien la compu. Pero bueno, ¿cómo amanecieron? Espero que todos estén muy bien, que se hayan abrigado, que lleven un impermeable si van a salir de sus casitas, porque sí está haciendo frío, lluvia, en algunas partes está haciendo viento. como aquí, que en estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora. Así que lleva un paraguas, va a llover durante todo el día. Tenemos una humedad de un 81%, una visibilidad de 10 millas y una presión atmosférica de 29.81 pulgadas, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit. Está lloviznando en algunas partes. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 41, probabilidad de lluvias de un 79%. En el único momento en que no va a llover va a ser de las 12 a las 3 de la tarde. De ahí en adelante pues va a seguir lloviendo, ahorita está lloviendo, va a llover hasta las 12 y se va a parar de las 12 a las 3 y de las 3 en adelante hasta el día de mañana va a seguir esta lluvia. Para el día de mañana miércoles se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 33. Hay una probabilidad de un 86% de que caiga lluvia y nieve. La nieve empezará a caer a partir del día de mañana a las 12 del mediodía. Por la mañana estará cayendo lluvia y por la noche estará cayendo, por la tarde, por el mediodía estará cayendo nieve. Así que prepárense por favor, ¿ok? Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 39 grados Fahrenheit. ¿Qué pasó ahí? ¿Se vino el lobo? 39 grados Fahrenheit, mínimas de 25 con cielos parcialmente soleados. El día jueves va a amanecer nevando. Amanecer me refiero a que hasta las 2 de la madrugada. De ahí en adelante ya no va a nevar, ya no va a llover. Entonces no creo sinceramente que vayamos a tener acumulación de nieve. Va a estar como la semana, fin de semana pasado, yo pienso. Así que pues no se preocupen mucho al respecto. No va a estar tan frío como para que tengamos la nieve ahí, ¿verdad? Acumulada, pero quién sabe. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 26. Ese día sí va a estar siendo bastante frío, pero no se espera nevada, que eso es muy bueno. Y aparte vamos a tener cielo soleado. Para el próximo sábado, 12 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Va a estar haciendo mucho frío tanto jueves, viernes y sábado. Así que, pues, para este fin de semana, si tienen planes, hay que salir muy abrigados. La próxima semana, me adelanto, no se esperan lluvias ni nieve, solamente cielos en algunos días. Cielos nublados y frío, ¿no? Sí va a estar frío, pero no exagerado. No sé si, a ver, si están sucediendo otras cosas cerca del estado de Utah. Ya ha cambiado un poquito el pronóstico, porque casi todo el mes nos había pronosticado nieve, recuerden. Y aquí nos dice que no, nos quedan 9 días... De lluvia o nieve y 7 días soleados. A ver, 1, 2, 3. No, este no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el día de mañana. ¿Sí? 9 días de lluvias y 7 días soleados. Qué rápido, o sea, la suma que les doy, o sea, nos da el total de los días que nos quedan del mes. Qué rápido se va, no puedo creerlo. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Debes pensar ya lo que esperas y quieres para el futuro. No puedes seguir con esos miedos que te hacen aterrarte por el mañana. Podrías considerar invertir, pero este martes te llegará esa señal de luz que tanto necesitas. Tauro, tienes que aprender a priorizar tus gastos y no dejar huecos en tus obligaciones. Pagar recargos no es lo ideal, pero podría sucederte si no pones atención. Por otro lado, pídele perdón a esa persona a quien dañaste si es lo que siente tu corazón. Géminis, la esperanza no te hará ganar dinero, así que despídete de esas oportunidades que solo están para mantenerte con la fe en alto, pero que no te dieron ninguna ganancia hasta ahora. Los hechos son los que cuentan. Cáncer, es preciso que restaures la comunicación que tenías con tu equipo porque los trabajadores inconformes comienzan cuando creen que no se les presta atención. Es necesario que dejes atrás los conflictos con personas del pasado. Leo, los astros te dicen que no pidas ese préstamo que tienes en mente y que mejor idees otra solución para tus problemas monetarios. Es un buen día para darle prioridad a tu pareja y demostrarle la unidad que hay entre ustedes. Virgo, nunca escatimes en los gastos que te genera hacer tu trabajo, porque al final las ganancias serán equivalentes. Recuerda que las personas materialistas, la abundancia no les sonríe. Da todo lo que quieres que te den. Libra, recibirás una buena noticia relacionada con el dinero y será un suspiro para ti porque finalmente dejarás atrás esa mala racha. Por otro lado, tu pareja te dará un ultimátum y si no quieres perderla, deberás mostrar disposición. Escorpio, no permitas que te digan qué hacer con tu dinero. A ti te cuesta ganártelo y tú debes saber en qué invertirlo. Si te equivocas, finalmente perderás algo que es tuyo y no de otra persona. Sí, aprenderás y sabrás descifrar el rumbo. Sagitario, es importante que evalúes si el esfuerzo y tiempo que inviertes en ese último proyecto realmente vale la pena. Si no obtienes lo que deberías o lo que esperabas, quizá necesitas otro trabajo. No te enfrasques en el pasado. Capricornio, es necesario que intentes recuperar ese dinero que le prestaste a alguien. Quizás no lo necesites, pero es una manera de recuperar la energía positiva. Hoy tu pareja necesitará una muestra de apoyo de tu parte. Acuario, No dejes que tu éxito se rija por los golpes de suerte que recibes. Esfuérzate para conseguir todo lo que quieres, porque la vida dejará de ponerte las cosas fáciles. Comienza ese nuevo método que tienes en mente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La búsqueda de un nuevo trabajo irá perfecta para ti este martes. Encontrarás lo que necesitas. Solo recuerda que no siempre se trata de ganar más dinero, sino también de saber en dónde te valoran más. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dale a la batidora, bate, bate, masivo. Perdóname, madre mía, pero...

desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo es que Elon Musk disuelve el consejo de administración de Twitter y se convierte en el único director de aquí en adelante. El consejo de administración estaba formado hasta ahora por 9 consejeros, entre ellos el destituido director general Parag Agrawal. Elon Musk disolvió el consejo de administración de Twitter y se convirtió en el único director de la empresa. Todos los miembros anteriores del consejo de administración fueron retirados de ese papel, por lo que solo queda Musk como director, según una nueva presentación. La medida se adoptó el día jueves como parte de la compra de la empresa por parte de Musk por un valor de $44 mil millones, según la misma presentación ante la SEC que hizo pública pues este lunes. El consejo de administración había incluido previamente a su presidente Bret Taylor, así como al recién destituido director general Parag Agrawal. En total había 9 directores y se trata de uno de los cambios sustanciales que Musk lleva a cabo desde que compró la empresa y se hizo cargo de ella. Otros incluyen la sugerencia de que creará un consejo que revisará las decisiones de moderación de contenidos, que despedirá a un número significativo de empleados y que podría permitir que los usuarios vetados antes vuelvan a la plataforma. Según varios reportes en Estados Unidos, Twitter planea aumentar el precio de Twitter Blue a $5, de $5 a $20 al mes, y los usuarios verificados tendrán 90 días para inscribirse o perderán su marca azul. Twitter todavía no comenta sobre los planes, pero Musk respondió a las preguntas de los usuarios de la plataforma sobre la verificación con la frase: todo el proceso de verificación se está renovando ahora mismo. Y bueno, pues en la actualidad el sistema de verificación está diseñado para ayudar a los usuarios a identificar a los usuarios auténticos e influyentes de la plataforma, como las figuras de gobierno, como las estrellas del deporte, las figuras del entrenamiento, los periodistas y las principales marcas y organizaciones. Entonces requiere que la cuenta esté completa, es decir, que tenga un nombre, una imagen y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono confirmados, que haya estado activa en los últimos 6 meses y que tenga un historial de cumplimiento de las normas de Twitter. Entonces, Twitter Blue solo está disponible en unos pocos países del mundo, sin incluir el Reino Unido, y permite a quienes se suscriben acceder a funciones adicionales de Twitter, incluyendo en algunas zonas la posibilidad de editar sus tweets después de enviarlos. Bueno, está haciendo un buen de cambios. Creo que dijo, bueno, pues yo lo compré, yo pagué $44 mil millones, creo que me merezco tener un solo puesto de director, dijo, ¿no? No sé, ¿ustedes qué harían, lo mismo o tendrían a más gente especializada? Lo que sí sabemos es que quiere, obviamente, reestructurar todo Twitter. Fue una persona que criticó mucho, ¿no?, cómo estaba Twitter antes de comprarla, y pues quería que fuera más transparente, esa era la palabra de él, que mostraran cosas y que no las ocultaran. Entonces es lo que está buscando él, al parecer. No sé qué vaya a ser, pero pues subiendo los precios no creo que vaya a funcionar muy bien, que digamos. De hecho, al parecer, por ahí yo había leído una nota el día de ayer de que Twitter ya había perdido como 1 millón de usuarios cuando ahora pues ya es el dueño Elon Musk. O sea que quién sabe dónde vaya a parar esto, ¿no? Y bueno, en otra información que también incluye un poco de tecnología, más bien mucha tecnología, pero también ciencia, se trata de unos zapatos que son más rápidos del mundo. aumentan la velocidad de la caminata en un 250%. ¿Te pueden imaginar cómo serían esos zapatos o cómo son esos zapatos para que puedas caminar el 250% más rápido de lo que tú caminas? A ver, una idea rápido que creen que tenga ahí abajo. Bueno, estos zapatos fueron creados por Moonwalkers, que es una caminata a velocidad de carrera. Unos ingenieros en robótica afirman haber inventado los zapatos más rápidos del mundo, que son capaces de aumentar la velocidad de la caminata de su portador hasta un 250%. Swiss Robotics, una empresa derivada de la Universidad de Cambridge, no, perdón, de Carnegie Mellon, ha desarrollado el calzado Moonwalkers con correa con el fin de revolucionar la manera de caminar. Este calzado utiliza un motor eléctrico de 300 vatios que está conectado a 8 ruedas de patinaje. Es como si fuera un patín, pero sobrepuesto. Imagínate que tú te subes a unas llantitas con un patín, con todas esas llantas, pero aparte tiene un motor. Se ve interesante. El calzado utiliza pues este motor eléctrico de 300 vatios. Está conectado a 8 ruedas de patinaje y proporciona una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora y una autonomía de 10 kilómetros. Según los creadores de Moonwalkers, la inteligencia artificial también colabora con el tren motriz para adaptarse a las diferentes formas de caminar y hacer que la caminata parezca natural. Bueno, si dice que tienen los pies, ¿no? El fundador de Swiss Robotics, Sun-Chi Zhang, aseguró que los Moonwalkers contenían todo lo que se encuentra en un Tesla, en un par de zapatos. ¿Cómo la ven? Los zapatos también están diseñados para ser fáciles de calzar y usar, pues tienen comandos intuitivos incorporados para apagar el motor y poder subir escaleras o caminar normalmente. ¿Cómo caminarías? Pues para subir unas escaleras con esas llantitas, yo pensaría que te vas de boca, ¿no? Pero bueno, me imagino que te ha de tener una opción en que las llantitas se muevan hacia los lados y ya no estén de forma vertical, ¿no? O no sé. No es necesario balancearse, solo hay que caminar más rápido para acelerar y más lento para desacelerar, fue lo que explicó San. Es como cuando haces ejercicio en la caminata, me imagino, ¿no? Que le das más rápido y pues empiezas a subirle la velocidad. Y entonces cuando le bajas la velocidad, pues empieza a caminar más lento, ¿no? Dicen también que creen que en un futuro en el que todo puede estar a poca distancia, el primer paso es ayudar a la gente a caminar sin esfuerzo a una velocidad de carrera. El equipo de Swiss Robotics lanzó una campaña de crowdfunding para ayudar a llevarlos al mercado, en la que recaudó más de $50,000 de un objetivo de $90,000 en el momento de la redacción de este artículo. Los Moonwalkers no son el único par de zapatos especialmente adaptados para aumentar la velocidad de una caminata que se está desarrollando actualmente, ya que los ingenieros de la Universidad de Stanford presentaron recientemente una bota con exoesqueleto para este fin. Y bueno, esta tecnología solo aumenta la velocidad en un modesto 10%, aunque puede tener aplicaciones para ayudar a la recuperación de personas que sufren lesiones en las piernas o en la columna vertebral. ¿Cómo la ven? Pues muy, muy interesante. La verdad que, pues ojalá que pues alcance la meta y que próximamente podamos escuchar que estos zapatos más rápidos del mundo estén a la venta y pues en un precio que pues pueda ser accesible, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que no ves, por fuerza no voy a hacerte cambiar.

9 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. ¿A ti te gustan las ciruelas pasas? ¿Te gustan todas estas frutas secas? Bueno, pues si te gustan las ciruelas pasas, te digo desde ahorita que te ayuda a preservar la densidad ósea. Aquí tengo una imagen de las ciruelas pasas, a mí me fascinan, y también están de los chabacanos. Y también aquí yo tengo chabacanos igualito como los tengo aquí en la foto, que pues te sirven de probióticos también. Bueno, pues la osteoporosis es 4 veces más común en mujeres que en hombres y afecta a cerca de 10 millones de adultos norteamericanos de 50 años o más. La pérdida de hueso de la osteoporosis se debe en parte a la edad y también a la disminución de los niveles de estrógeno, que contribuyen a un incremento en la inflamación que afecta la formación de hueso, según un artículo que fue publicado por la revista Menopause en el 2021. La inflamación podría ser un indicador de la pérdida ósea después de la menopausia y un posible objetivo de las terapias nutricionales, según investigadores del Departamento de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Georgia. Las ciruelas también son buena fuente de vitamina K, la cual ayuda en el metabolismo de los huesos, y además también contienen compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes. Las ciruelas y sus extractos, según algunos estudios, pueden ayudar en la prevención de la osteoporosis y también para las personas que pues tendrían tendencia a fracturas óseas, según un dato que fue publicado en la revista Nutrients en el 2017. Y 2 estudios recientes realizados en la Universidad de Pensilvania State University, financiados por California Pronborn, mostraron que comer ciruelas diariamente podría ayudar a prevenir la pérdida de hueso en mujeres posmenopáusicas. Y además coinciden los resultados obtenidos con estudios previos. Entonces, si ustedes tienen algún familiar, mujer, que ya se está acercando a la edad de la menopausia, pues recomiéndenle sugiéranle que si les gustan las ciruelas pasas, pues que las agreguen en su alimentación, porque pues son bastante los beneficios que da, sobre todo a nosotras las mujeres, ¿no? Y pues también en uno de los estudios publicado por la revista J. Clean Nutri, en el mes de octubre de este año, se hizo un comparativo entre las mujeres que comían ciruelas y las que no, sobre la posible prevención en la pérdida de hueso, y se determinó que comer ciruelas podría ayudar a preservar y mantener la densidad ósea. También se observó, en este estudio que comer 50 gramos de ciruelas pasas al día puede prevenir la pérdida de densidad ósea de la cadera en mujeres posmenopáusicas, y los resultados se observaron de 6 a 12 meses. Y dado que los resultados fueron favorables con un consumo de 50 gramos de ciruelas pasas al día, podrían ser una estrategia como parte del tratamiento para ayudar a preservar la densidad mineral ósea de la cadera en mujeres posmenopáusicas, lo que podría posiblemente reducir el riesgo de fractura de cadera. Entonces, pues muy buenos los resultados que han hecho todos estos estudios, pues nos muestran algo benéfico. Entonces, hay muchas personas que nos gustan las ciruelas, ¿no? Pero habrá otras que tal vez dicen, es que yo no puedo comer porque como son diuréticas también, pues te hacen ir al baño, ¿no? Entonces, 50 gramos de ciruelas al día no es mucho, los puedes distribuir y puedes obtener todos estos beneficios. Las ciruelas tienen varias vitaminas y minerales que son importantes para la salud ósea y tienen efectos antiinflamatorios, pero es necesario investigar más sobre qué hay en las ciruelas pasas que ejerce un efecto favorable sobre la salud de los huesos. Una porción de 1/4 taza de ciruelas pasas son 40 gramos o lo que son 4 piezas, o sea, 4 ciruelitas, ¿no? Tiene 90 kilocalorías 1 gramo de proteína, 24 gramos de carbohidratos, 0% grasa y 3% gramos de fibra, entre otros nutrientes. También destacan por su contenido en potasio, tienen 280 miligramos de potasio y por su contenido en vitamina K, 23 microgramos. Entonces, ahí está, aproximadamente 40 gramos son 4 ciruelas pasas que puedes consumir al día. Ojo aquí, también la ciruela pasa pues tiene mucha fructosa. Las personas que tienen diabetes, antes consúltenlo con su médico, chequen muy bien cómo va su nivel de glucosa cuando coman las ciruelas, porque también puede ser pues perjudicial en ese sentido, ¿no? Y bueno, las ciruelas pasas pueden ser parte de una dieta equilibrada y una alternativa por sus beneficios para la salud ósea, ya que pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea asociada con la osteoporosis, además del tratamiento indicado por tu médico. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue Institutos Nacionales de Salud, US Department of Agriculture y California Prunes. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos y nos vamos directamente con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, así que pongan atención con el primer apartado del capítulo 24. De la mañana con 49 minutos, estamos iniciando el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy iniciamos el capítulo número 24 del libro Un Curso de Milagros, El Deseo de Ser Especial. Antes de iniciar con el apartado 1, que se titula El Deseo de Ser Especial, El Sustituto del Amor, tiene una introducción que es pequeña y les voy a leer el primer párrafo y les pido por favor que pongan atención por si hay alguien, ¿no?, que todavía no sabe muy bien de qué se trata el curso.